Bienvenidos, estimados participantes, al curso de aulas virtuales. Este curso es un lugar de aprendizaje y conocimientos aplicando las tecnologías, donde vamos a interactuar en los diferentes iconos gráficos. Esperamos que el curso sea de su agrado. Muchas gracias, se despide su docente, ingeniero Marco Almeida. Que tengan un lindo día y suerte.